Andalucía a las 7. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un se escapa entre mis dedos y esperar en secreto a que el viento en mi nombre se pose en tus labios, ese azul que en tu sonrisa se hizo fiel. Saludarte desde Fórmula Fiesta. Vamos a estar juntos si quieres hasta las 10 de la noche. Ya sabes que a partir de las 9 nos damos un chapuzón en todo lo que es la historia de la música, de los éxitos internacionales, también canciones nacionales, y un poquito dando vueltas sobre temazos que nos van a hacer disfrutar muchísimo. Y como estos que también tengo preparados para ti a partir de ahora. Fórmula Fiesta. Vamos a echarle un vistacito a las temperaturas y a los cielos de Andalucía. Es ahora 24 grados en Huelva y Cádiz, 25 en Sevilla, 33 grados en Málaga, 29 en Córdoba y cielos nubosos por allí, 26 grados en Jaén, 27 en Granada, 26 en Almería. Ha subido un poquito las temperaturas desde ayer. Y el tráfico a las 7 y 4 minutos. Tráfico intenso en Málaga, el A7 a la altura de los Indias Peña Blanquilla, del kilómetro 1023 al 1020. También en Nueva Andalucía, del 1048 al 1051. Y en sentido contrario hacia Almería, desde el 1055 al 1052. Y en Málaga, en la MIA 20 hacia Málaga Norte, desde el 8,6 al 9,7 kilómetros. Ahí vas a encontrar tráfico más intenso. El resto de carreteras tranquilas a esta hora de la tarde y espero que tu tarde también lo esté siendo tranquila, agradable. Quédate conmigo, quédate con tu Fórmula Fiesta.

la punta del Caimán. Qué a gusto estoy aquí. No hace falta buscar. Todo viene hacia mí. Todo viene hacia mí. Hoy sale el sol. Pa' ti, pa' mí. Pa' todos nosotros. Hoy sale el sol. Hoy sale el sol. Hoy la vida es hoy, sale el sol. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Pues sí, después de la lluvia suele salir el sol, ¿eh? Y también viene para los estados de ánimo. Todo termina pasando y eso es un poco bueno. Y ahí nos quedamos, donde sale el sol. Hoy sale el sol. Donde la alegría se queda con Albertucho y el canijo de Jerez. ¿Y tú sales esta noche? Porque tú también eres un sol, así que donde vas hay luz. Y hay calorcito. 7-12 minutos. Quédate con Canal Fiesta Radio. Quédate donde estás, a gusto, en tu casa. Nil Moliner, Ana Mena. Y aquí contigo me quedo. Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma. Sin prisa, pero sin pausa. Arranca, aunque no tengas esperanzas. Goza el instante, no pienses en el mañana. Baila. Mantengan la mirada. susurrándome al oído que todo va a estar bien. Donde el horizonte es rojo y verde, se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe. Donde es interminable el baile, nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel. Donde el gesto simple es lo importante y ensalzamos cada instante como el vida lo que es. Quédate de nuevo hasta el Edén, donde yo pueda ser yo, me mantengan la mirada y nos quedamos sin temor. Quédate de nuevo hasta el Edén, donde tú puedas ser tú, no haya rastro de del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien porque contigo consigo que las cosas estén bien. Llévame con Rosalén a esas noches de bohemia, de ilusión, donde a veces, pues bueno, sin planearlas, es donde mejor nos sentimos y podemos ser nosotros mismos y conectar con alguien especial. Y con esta canción de Navajita Platea. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, mi vida un tormento. pasos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que pasos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión. Los viernes por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Grita en los escaparates de esta ciudad. Sus jaulas histéricos, oh, oh, oh. Si te apartas un milímetro, estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Sé lo que escribes cuando te encierras en tu habitación. Mirándome, si estás preparado, avísame. Y sin instrucciones, las preguntas crecen por millones. ¿Y qué fem? Merly, ¿qué fem? Beauty, beauty, beauty, man. He perdido el tiempo buscando en los demás. Soy el único que no quiere dejar que sus palabras se mueran en sus labios. Suena peripatético, oh, oh, oh. Pero la sinceridad es un boomerang. Cuando las verdades nos desnuden las fragilidades, ¿qué fem? Va, Merly, ¿qué fem? He perdido el tiempo buscando en los demás lo que no me deja ser libre. He buscado excusas para no mirar lo que hay aquí dentro. Filosofía muy poco convencional. Merlí. Y Miss Cafeína, inspirados por la serie, crearon esta canción que se llama igual, Merlí. Filosofía de vida para disfrutar de cada momento, de cada instante y no estar tan pendientes de lo que pasó o de lo que podría pasar. Es un clásico. Quería para nada, pero cambiaste hasta mi forma de hablar. Y es que no me lo esperaba. Llenaste todo con tu electricidad. Haces que vaya a otra velocidad. Me sabe mal y no encuentro forma de parar. Te ibas a matar, pero soy un tipo claro.

invitado a bailar. Así suena la nueva canción de Dani Fernández. Es un inminente disco que llegará a tu vida. La Jauría, que ya nos ha ido haciendo presentaciones, motones de muestra, que nos están encantando. Es un artista muy interesante. Un artista único. Que suena para ti en Canal Fiesta Radio. Touch in the Sky, fíjate qué título tan bonito para una canción que también tiene un sonido genial. Una canción que anima, y es que la música tiene ese poder y esa energía de hacerte sentir mucho mejor. Es el nuevo éxito de Rauw Alejandro. Sonrisa me lleva, como nos estamos mirando, y a dudas no me quedan. Y gota no trae, es más fácil en nada pensar, ellos no debemos llevar, mañana podemos aterrizar. Te puedes ir, te puedes quedar, lo que tú en busca de nada, pero por ahora, esta noche, siento que el cielo está ahí tocando. A las 8 de la tarde, la fiesta de... Hola, ¿qué tal? Soy Cepeda y este domingo os voy a presentar mi lista de canciones favoritas en la fiesta de Cepeda, Canal Fiesta. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de... Cepeda. Canal Fiesta. No puedo entender que me conozco y sé reconocer que a veces quiero desaparecer y aparecer contigo. Le eché la culpa a la noche de ayer porque siempre la tengo que joder y luego quiero desaparecer y aparecer contigo. En mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene miedo de que ya no vuelvas. ¿A qué hora vienes? Que no hay nada que no pueda arreglarse. No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos. Vida contigo y no tuve tiempo para recuperarme.

tienes que saber que una mierda cada vez que te vas. Te echo de menos a la segunda cala, porque sin ti la ansiedad vuelve. Tienes que saber. En Córdoba y cielos nubosos por allí. 23 grados en Huelva y Cádiz, 24 en Sevilla, 31 grados en Málaga, 25 en Jaén y Granada, también en Almería. Así están las temperaturas. El tráfico en la A7, tenemos tráfico a la altura de Nueva Andalucía en ambas direcciones, desde el kilómetro 1054 al 1056 y del 1048 al 1051. También en Málaga en la MA20, del kilómetro 8,6 al 9,7 hacia Málaga Norte. Estamos juntos en Canal Fiesta hasta las 10 de la noche. Fórmula Fiesta hasta las 9. A esa hora empezamos nuestro periplo por las efemérides de la música, por la historia y por los grandes éxitos de tu vida. Te quedas esta noche de jueves conmigo. Como lo hacéis, enséñame cómo vives tu tiempo, las calles y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, ¡gracias!

veces que tu instinto de supervivencia te avisa de las cosas, ¿eh? Y sabes, esto, no sé, tiene algo que me dice que no va a salir bien. Lo sabes, pero muchas veces no le haces caso a esa intuición. Ana Mena sí lo ha hecho, con la razón. Y en Málaga seguimos, y hacia el mundo, proyectándonos, haciendo camino juntos, que es fantástico. Esto de que vayas con tus cascos, con Canal Fiesta, vayas andando, vayas viendo la puesta del sol, disfrutando del aire, del paisaje, de las notas de luz, y escuchando a Pablo López. Una maravilla. Este es el camino. Dejé de buscarte. He aprendido a vivir el camino y no quiero volver. Y tampoco quiero que me duelan los finales, las miserias, los idiotas enfadados, los abrazos de cartón de lejos de mí. De lejos me has hecho feliz. Y no quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco y te quiero de lejos. ¡No! Y te juro que vale la pena caer y romperse la cara. Qué regalo tan grande aprender de lo que nos dolió. Qué regalo estar en este viaje de románticos salvajes, soñadores desterrados, caminantes del amor, de lejos te vi, de lejos me has hecho feliz. Y no quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco y te quiero de lejos. A las 8 de la tarde, la fiesta de... Hola, ¿qué tal? Soy Cepeda y este domingo os voy a presentar mi lista de canciones favoritas en la fiesta de Cepeda, Canal Fiesta. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de... Cepeda. Canal Fiesta. No tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no hay corriente, donde las palabras se ahogan entre tanta gente. No te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Se nos rompió. Yeah. noté. Te prometí a las luces de Marte. Te volvería a buscar otra vez. Te volvería a encontrar otra vez. Con purpurina de colores, con el aire bajo tus pies. Te volvería a buscar otra vez. Te volvería a perder otra vez. No te tanta melodía, yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Se te va a romper el amor con Cepeda y con su contradicción que nos presenta con Nené, con este ritmo dinámico, aunque se le rompió el amor. Vamos a tener una cita con él el próximo domingo a las 8 de la tarde aquí en Canal Fiesta Radio, la fiesta de Cepeda, donde nos presentará sus canciones favoritas. Qué interesante. Son las 8 y 22 minutos. Quédate con Cepeda, quédate con Pastora Soler y por favor, quédate conmigo. Si no supe decir que lo eras todo para mí, perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón.

mira, nadie se da cuenta. Solo estamos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto ruido se escucha primero nuestra canción. Poesía, romanticismo y un te amo al cubo. Es nuestra canción en la voz de Álvaro de Luna. Pues sí, ¿por qué no nos vamos a poner románticos ahora mismo? No hay nada que nos lo impida. Vamos a seguir disfrutando de la música. 24 golpes, el disco de Mikel Erentzun. Si te vas. Thank you.

nube de vapor que tiene el aire a tu alrededor. Yo tengo un vicio barato y antes que nada legal. Gozo del anonimato que me da la oscuridad. No voy a interferir con tu respiración, no voy a entrar en tu corazón. No te quiero tocar, no te puedo. Yo te diré lo que quiero ser. Tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle, tu valle. Ya me aprendí tus horarios y el orden de tu placa. Ya te crucé por el barrio, no pude más que recordar. Mirándote al espejo, la toalla en el sofá, peinándote con tranquilidad. Sin sospechar que yo del otro lado de la calle estaba muriéndome. Hey, yeah. Oh. Tu valle, tu valle, tu valle. Tu valle, tu valle, tu valle. Tu valle, tu valle, tu valle. Tu valle, tu valle, tu valle. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indie Lucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Despertar contigo en un motel, triple X en la cama, por

Andalucía a las 9. Muy buenas noches. Bueno, las 9 y un minuto ya. Yo soy Carmen Benítez, encantada de saludarte y de acompañarte aquí en Cada Fiesta Radio. Ya sabes que en esta hora vamos a sumergirnos en la historia de la música y en los grandes éxitos internacionales. Vamos a comenzar con uno que escribió un productor, un músico llamado Keith Forsey, para la banda sonora original de la película The Breakfast Club, El Club de los Cinco, una película de adolescentes de los años 80. Y decidió ofrecerle la canción a Brian Ferry, que luego te hablaré de él. Le dijo que no quería grabar. Entonces había un grupo original de Escocia que a él le encantaba, Simple Minds. Se la ofreció a ellos y nada, que no querían cantar la canción. 6 meses después no había encontrado la banda que él quería que hiciera posible esa banda sonora. Volvió a ofrecérsela a Simple Minds, que habían cambiado de idea, afortunadamente para ellos. Y así surgió este mito, esta canción que fue número uno en Estados Unidos y en Europa. Y que sigue siendo, pues bueno, uno de sus temas reclamo para subir el volumen de tu canal Fiesta Radio. Don't you? Won't you come see about me? I'll be alone, dancing. Your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Don't hicieron famosos mundialmente con una canción que no les pertenecía a ellos. Y eso siempre ha estado ahí clavadito en el corazón de Jim Kerr. Pero las cosas son así. Eso y la fue la señal que ellos sí que le dieron, su señal personal a la canción. Don't You Forget About Me, los Simple Minds, con ellos hemos estrenado esta hora juntos. Y vamos a ir celebrando cumpleaños. Tal día como hoy, nació uno de los hombres más interesantes de la música de todos los tiempos. Pionero en la estética glam. Y que llevó el nombre de Rossy Music a lo más alto. La voz de Brian Ferry, su estilo, su elegancia, sobre todo mantenida con el paso del tiempo. Tal día como hoy, en 1945, nacía este músico, este cantante, que desde los años 70 pues, ha impuesto esta elegancia inherente a él. Feliz cumpleaños, Brian Ferry. Es una de las canciones que popularizó con su banda Roxy Music, pero su primer pinito en solitario lo hizo para la banda sonora original de la película 9 semanas y media, protagonizada por Kim Basinger, una película con una banda sonora maravillosa. Yo no me canso de oírla, es espectacular. Y así vamos a celebrar el cumpleaños de este dandy de la música, de Brian Ferry, con su preciosa voz en este Slave to Love. Slave to love. viaje en la música también nos permite un viaje en el tiempo. Siempre es tan fácil y tan bonito. Por ejemplo, vámonos a 26 de septiembre. Se publica Abbey Road de los Beatles. Uno de los grandes long plays de la historia del rock. La portada del álbum presentaba esa fotografía icónica de los cuatro Beatles cruzando un paso de peatones fuera del estudio. El disco fue el undécimo álbum de los Beatles. Y tiene una característica destacada, y es un medley que ocupa la mayoría de la segunda mitad del disco, donde varias canciones se mezclaban, una suite continua, con una experiencia original en aquel momento. Los Beatles lanzaron el 26 de septiembre de 1969 ese inolvidable Abbey Road, en el cual se incluye una de mis canciones favoritas de los Beatles, compuesta por George Harrison, que documentábamos antes Manuel Triviño y yo, y es una preciosidad. Vamos a recordarla esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. La canción se llamaba Something. Viajar en el tiempo contigo a través de Canal Fiesta Radio y de este repaso a las cosas que sucedieron tal día como hoy, 26 de septiembre. Seguimos en los años 60. 26 de septiembre 1964. Roy Orbison llega al número uno en Estados Unidos con esta canción que volvió a ser todo un éxito gracias a la banda sonora original de la película Pretty Woman. Roy Orbison. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kind of like to me. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. 26 de septiembre de 1984 se publica el single Purple Rain de Prince. Sería una de las canciones más importantes, considerada uno de los grandes himnos del pop rock de los 80. Una curiosa presentación. Había comprado por $200 una guitarra barata. Estaba en un local con su banda de Revolution. 1500 personas abarrotaban ese local de techos bajos. No tenían ni idea de que estaban a punto de escuchar por primera vez el Purple Rain. Corría el 3 de agosto de 1983 en First Avenue. Este local le traía suerte a Prince, probaba ahí sus nuevas canciones. Era una antigua estación de autobuses de Minneapolis, reconvertida en discoteca. Pues nada, ahí sus 1500 espectadores que no sabían lo que iban a escuchar. El coro repitió 6 veces esto de Purple Rain y nadie entre el público se arrancó a corear el estribillo. ¿Qué les iba a decir lo que iba a venir luego con esta canción que está? Ganó un Oscar Prince esta noche también. Ha desfilado por aquí por Canal Fiesta Radio, recordando esta mítica, mítica canción, La lluvia púrpura. Bueno, antes ya lo decíamos en Trivian Company, esta noche iban a pasar por las efemérides éxitos muy, muy reconocidos. 26 de septiembre de 1987 llega el número uno en Estados Unidos, el disco Bad de Michael Jackson. Your bird is mine, don't take a ride, just show your face. La triste noticia del fallecimiento de Tito Jackson, el hermano mayor de Michael. Una familia que ha marcado la música. Príncipes de la música o rey de la música. El primer álbum en el que Michael Jackson compuso todas las canciones, bueno, o casi todas. Y el primer disco de la historia en conseguir 5 singles números 1 consecutivos. Inolvidable el videoclip en aquel garaje o receptáculo de metro, con aquellos bailes impresionantes, con un aspecto de malote de Michael Jackson. Y bueno, es fantástico poder recordar este single que daba título a aquel disco. Que bueno, para él fue un poco decepcionante porque vendió menos copias que el Thriller, pero de verdad, aún así es impresionante. Justo a 9 y 26 minutos. Yo siempre que tenga una oportunidad voy a tirar de este éxito de Massive Attack. Tal día como hoy, el 26 de septiembre del 94, publicaron su segundo disco, Protection. Pero yo me voy a quedar con este single que pertenecía a su primer álbum. Can you hear? invade y no puedes ni justificarlo ni explicarlo. Es puro amor. ¿Qué a mí me pasa con esta canción? Unfinished Sympathy, Massive Attack, 9:30 de la noche. Vamos a seguir recordando la historia de la música y cosas que pasaron tal día como hoy. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 1998 llegó al número uno en Reino Unido un álbum llamado This Is My Truth, Tell Me Yours, de los galeses Manic Street Preachers. En ese álbum se incluía uno de los más grandes éxitos de esta banda, que se caracterizaba por letras inteligentes, con profundidad política, incluso religiosa. Y curiosamente, su canción más famosa se inspiró en un cartel español de la tiempo, del tiempo de la Guerra Civil Española, que llegó allí a Reino Unido. Decía: If you tolerate this, your children will be next. Si vosotros toleráis esto, vuestros hijos serán los próximos. El éxito de Manic Street Preachers llega también esta noche aquí a Canal Fiesta Radio para sumergirnos en los grandes éxitos de la música de todos los tiempos. Monuments put front end to paper. Hoy, 26 de septiembre, se publicó el disco Sailing to Philadelphia, el segundo álbum de Mark Knopfler en solitario. El primero fue Golden Heart en el 96, que no logró el éxito deseado. Pero este sí, que nos trajo un sonido precioso dentro del folk, de la música tradicional, con violines además. Mark Knopfler, que siempre habla con cariño de la banda que se disolvió hace ya 3 décadas. Dire Straits, y que en solitario nos regaló canciones como este What It Is. Drinking dens are spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. Frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. Gavison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a rule. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is. Hombres considerado una de las personas más bellas del mundo, hijo de una supermodelo y de un surfista, 2 metros de altura, pero lo mejor de él es que dicen que es súper, súper gracioso, súper auténtico y ya nos tenía todas enamoradas. Te hablo de Iván Dando, el líder de los Lemonheads. Tal día como hoy, 26 de septiembre de 2006, sale el disco Lemonheads. Rock alternativo. Un vocalista de 2 metros de altura, surfero, guaperas total. Y este éxito tan auténtico como el I'll Do It Anyway, Lemonheads. Bless my soul, maybe I should leave it alone. I'm sure it could be safer. fiesta. Tal día como hoy, un 26 de septiembre de 2003, se nos fue a los 54 años en un hotel de París tras sufrir un ataque cardíaco. Uno de los músicos más elegantes de la música, ecléctico, tocando pues desde el reggae al rock, pasando por el blues, conquistó su fama internacional con esta canción que de Robert Palmer. Decía que no le iban demasiado los excesos y la vertiginosa vida del rock and roll. Amo la música, pero los excesos del rock nunca fueron conmigo, declaró en una entrevista. El vídeo del Simply Irresistible, uno de los más conocidos de la historia de los vídeos musicales, donde aparecen unas mujeres muy guapas, muy esbeltas, que lo rodeaban, vestidas de rojo y con un maquillaje idéntico. En 1990 fue declarado el cantante más elegante por la mítica revista musical The Rolling Stones. Vamos a quedarnos esta noche con uno de sus éxitos, que fue también banda sonora de un spot de coches, si no recuerdo mal. La historia de Johnny y Mary, el recuerdo para Robert Palmer. Teníamos los lentos, pero también hay momentos de seducción, ¿no? Eso que invitas a alguien a tu casa y vas a poner una música. Pues yo, sinceramente, para seducir, usaría a Barry White y a Tina Turner. Y a los dos juntos en tus sueños más salvajes. Así se unieron los dos en los 90 y esta noche de jueves tenemos Wildest Dreams. Fiesta con Carmen Benítez. All around. de los músicos, productores, compositores, DJs más interesantes del sonido británico y fusionado con ese toque hindú, con la Orden del Imperio Británico y profesor de la Universidad de Exeter, Nitin Sahney. Con Cayo popularizó este Rainfall para esta noche de jueves. Ideal para ti. 9:53, nos acercamos a las 10 que llegan nuestros queridísimos compis de Hoy Nos Salimos de Fiesta. Y vamos acercándonos con algo firmado, sellado, deliberado. La versión de Blue de este éxito de Stevie Wonder. Like a fool I went and stayed too long. Now I'm wondering if your love's still strong. Pero vamos, no tienes que deliberarlo. Estás invitado, invitada a quedarte toda esta noche disfrutando del humor, de la buena onda de Hoy Nos Salimos del Fiesta. Voy a hacer así, cling, cling, cling, a ver si sale por ahí JJ o Eduardo. A ver si está es por ahí. Es que J me está haciendo ahora como señales. ¿Señales de qué? ¿De no qué? Sé, no sé lo que quiere, porque siempre cuando voy a empezar a hablar, él me hace así con las manos. Sí, pero te hago las señales, las típicas señales que hay que hacer a las personas sin cerebro como tú, tío. ¿Pero esto lo estáis grabando o no? Porque lo de las señales está bien verlo, ¿eh? No, lo estamos grabando. Porque esto es la radio y claro, si lo de las señales ya uno se empieza a imaginar cosas raras, no sé. No, pero le hago señales porque como está todo el día jugando con los auxiliares para que no esté aquí a hablar en la radio, es lo que hacemos, lo que utilizamos para hablar, por ejemplo, contigo. y ¿sí? él los coge para grabar, para no sé qué, para no sé cuánto. Entonces, pues he dicho, con gestos le he dicho, mira, a ver los auxiliares, nada más que he hecho eso. Pero como está de un sensiblón, que no hay quien lo aguante. ¿Y eso por qué? Yo qué sé, habrá escuchado canciones tristes o yo qué sé. Pero si yo, estáis a 30 grados de temperatura en el otoño de Málaga, no podéis estar tristes con esas temperaturas. Estamos, lo que estamos es muy acalorados. Yo me he tenido que duchar hoy dos veces ya. Y ya casi estamos en octubre. Esto es Terral, ¿no? Lo que tenéis por allí, ¿no? Sí, viento de tierra. Los aviones despegan hacia adentro de la tierra y aterrizan también de mar a tierra. Se sabe bueno. que hace calor en Málaga cuando los aviones aterrizan desde el mar. ¿Sí? Dices tú, sí, sí. Yo no tengo ni idea de eso. Sí, pero eso no, lo sabe es solo este tío y cuatro más. Yo, a mí me pregunto y digo, yo qué sé. A mí qué me estás contando. Con el calor que hace me va a calentar la cabeza ahora. Hoy tenéis invitado, invitada por ahí. Bueno, está Paula, que está cuando va a estar con nosotros una semanita aquí. Ah, sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo te lo estás pasando, Paula? Muy bien, ¿cómo no me lo voy a pasar bien aquí, hombre? ¿Te lo están tratando bien o qué? Muy bien, no me quejo. Que no me entero yo, No me entero yo de lo contrario. Me hemos traído merienda. Sí. Lo he visto yo hasta merienda a las 10 de la noche. Sí, claro. ¿Y la cenita cómo os la montáis allí? No cenamos. No cenáis, pero qué chicos más sanotes. Haréis ayuno intermitente y todo, ¿no? Y llantos constantes. Es ayuno intermitente y llanto constante. Practicamos las dos cosas. Que yo sé que os estáis cuidando un montón. No, es que si cenamos nos venimos abajo. Es mejor mantener un poco el hambre. Y antes os vais a andar así fuerte también, ¿no? Sí. Estamos ya hecho un figurín. Yo hoy me he puesto una camiseta y digo, uy. Se cuida más que una novia. Sí, yo digo, hoy he dicho, oye, yo parezco un jugador de esto americano con mi camiseta de... No. Y ha dicho a mi hijo, sí. Sí, castígalo. Me ha hundido. Este fin de semana machácalo, hombre. Nada, eso es para motivarte aún más, Edu. Que no lo dejes. que no lo dejes. Las horarias, que dicen las 10. Un besito. Sí, hoy nos salimos del fiesta. Guapo. Hasta el lunes, adiós. Hasta el lunes. Andalucía. 10. Último programa de hoy, nos salimos del fiesta. Un aplauso para Paula, se estrena. ¿Tiendes a darle aplausos a la peña antes de saber si nos va a gustar o no va a gustar? Es que a lo mejor caigo fatal, ¿eh? Pero, claro. Ya, pero esto es un rollito de para animarla, ¿no? Pero si ahora me mete un cate, Paula. Así, mira. Paula. Así es, hombre, así da gusto. Queremos un hijo tuyo. Paula, bueno, vamos a antes un poco al cine, ¿vale? Claro. ¿Estaba el día por hablar hoy o qué? No, ya me callo. Pero es que tú sabes que después del raspa y de la explicación del raspa va jingle y canción. Ya, pero yo tenía una cosa buenísima. ¿Sí? Y ya no. Pero no, ya tanto hablar no. No, ya. Pues mañana estará con nosotros en directo jueves y mañana también verá Marina, perdón. Sí, Marina. ¿Marina? ¿Marina? Se me ha ido el nombre, ¿Benítez? Marina Benítez. Sí, Marina. MB. El bebé. MB, Marina Benítez. ¿Qué bebé? Entendió el bebé. Bueno, parece un bebé. Tiene cara de bebé. Se me está haciendo muy grande la red ya. Sí, de tantas cosas. Se me está haciendo muy grande. Empezando a desconectar de ciertas cosas. Yo X lo tengo ya, lo veo con miedo. Porque lo mismo te saluda atropello mortal que un cacho de peliporno o que... Pero por la cara. Pero, unos gatitos. No, unos gatitos. Nunca se sabe. En Facebook también. A mí en Facebook me sale ahora. No sé por qué, yo no lo he pedido. Unas chicas que se meten en un... Se meten en una atracción de estas de feria. Que se meten en una atracción. Sí. De estas que te lanzan para arriba. ¡Bumba! Y entonces se le abre el vestido y se le ven los pechos. Yo he pedido que yo ver eso, tío. Ya no duermo yo y tranquila. Bueno, pues ahora te voy a hablar de otra. Ay, esta música. No tengas miedo, Paula. Kunro desde Twitch nos dice... 13 fantasmas. ¿Sí? No 12 ni 14. 13 está... en mi top 5. No la he visto. Dice, a mí es que las cosas inmateriales no me van mucho. No me va. Dice, vamos, que si me apuras, paso miedo hasta con Scary Movie. Es de risa. A ver qué nos cuenta Javier. Javier, dale caña. Bueno, no sé nuevo. A mí la película que me hizo un poquito de tilín fue la de Jurassic Park. De Parque Jurásico. Bueno. La vi yo cuando era muy pequeño y me comieron la cabeza antes de ver la película, que esos bichos existían, que si esto, que si se podía explorar, que total, me metieron tal bollo en la cabeza que yo cuando salí de la película y vi la película, yo acabé con un trauma. Yo cada vez que iba por la noche a cualquier sitio y va corriendo. Es una novedad que a mí me gusta bastante, que ya la habréis utilizado muchos de vosotros, que son que en los posts de Instagram ya podemos poner hasta 20 imágenes. Antes se podía 10 máximo en modo carrusel, pues ahora se pueden hasta 20. Entonces, si tú vas a usar ese formato, que sea porque realmente necesitas ese formato para contar lo que quieres. Vamos, que la relación, o sea, de fotos... Lo puedes contar en, en una sola imagen, no metas 20, porque... O sea, que la relación de fotos tenga sentido. Vamos. Por ejemplo, puedes decir... Me voy a quitar el pantalón. Me dio, exactamente, me está dando un apretón y te ves primero agarrado al cinturón, la siguiente foto bajando... De lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta.